Fuerte que para el Señor. Entra con acción de gracia por sus años a alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabale al son de trompeta, con pandero y arpa también. Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. Oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, Dios, porque